San Pedro tú me regalaste, ay, negra de mis amores. Por eso nunca voy a olvidarte, así te encuentres lejos, muy lejos. No te preocupes que yo no dejo mi corazón que deje de amarte. Y los clavelitos son tú y yo, yo y tú. Y los clavelitos son tú y yo, yo y tú. Y los clavelitos son tú y yo, yo y tú. Y los clavelitos son tú y yo. A ver si así nunca se marchita, porque al igual que a ti yo los quiero. Y los clavelitos son tú y yo, yo y tú.